ustedes saben que por lo general no llamamos al servicio meteorológico los días de semana, lo llamamos más bien los viernes. Sí. Pero hoy yo leí en el diario que los argentinos somos los que más nos quejamos cuando falla el pronóstico del tiempo. Miren ustedes, de todo el mundo. Así que quería preguntarle al comodoro Bernardo Anchar. ¿De todo el mundo? Sí. Mira. Y bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Y cuánto de error tienen los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional? Sí, así que vamos a charlar un poco con el comodoro Bernardo Anchar allí, en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Buenas tardes, comodoro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Los saluda el comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle la explicación pertinente a su acertijo o dilema. Bueno. Y ya que el pronóstico climatológico para toda la región y alrededor. Tranquilo. Sí, bueno, denos. Bueno, pero antes, sí. Y a modo de breve, pero no por eso menos interesante digresión, sí, me gustaría compartir con los atentos radioescuchas algunas vivencias que hacen a la experiencia vital de quienes nos dedicamos a este riesgoso oficio de pronosticar el clima. Bueno. Si les parece bien, Barragán. Sí, está bien, comodoro, dele. No, dígame proceda, que me resulta más cómodo que dele. Cambio. Bueno, proceda entonces. Cambio. ¿El bien. Cambio se refiere a un cambio en la orden? No, otra vez. ¿O es cambio en el sentido de radio telecomunicaciones? Cambio. No, es cambio en el sentido de radio telecomunicaciones, comodoro. Bueno. Cambio. Entonces sí. Proceda. Entonces sí. Bueno. Y le digo que... Dígame. Nuestros hombres siguen siendo los pasos de antiguos, los pasos de antiguos y ancestrales chamanes. Chamanes. Que observando los eventos del cielo y de la tierra podían predecir la conducta caprichosa de los sucesos atmosféricos. Claro. Y esto no implica una crítica a esa actitud medio tagarna que tiene el clima. No. Bueno. Sino apenas una descripción. Le digo que quienes abrazamos el escalafón meteorología de la Fuerza Aérea Argentina, sí, muchas veces nos sentimos intimidados al realizar nuestra labor. Ajá. Y usted me preguntará, ¿qué? ¿Por qué el comodoro Anchar, siendo usted un hombre de probado coraje y bizarría, se siente intimidado? Bueno. Y su pregunta es muy buena. No pregunté yo. ¿Cómo probaste coraje y bizarría? Es muy buena porque yo mismo, cuando algo me intimida, no lo puedo creer. Claro, porque usted es un tipo valiente. Así es, y se la voy a contestar porque esto lo dice el refrán. ¿Qué dice? El que tiene boca se equivoca. Ah, es por la equivocación, claro. De manera análoga, como nos gusta decir a nosotros, sí, el que pronostica se equivica. Bueno. Es un chascarrillo. Sí. Está acá como para ir amenizando la explicación, que quizás sea demasiado técnica. Hasta acá no es muy técnica. Y bueno, dele. Entonces estaba en el temor que nos da errar. Ay, Dios mío. O pifiarla al pronóstico. Claro. Y ese error, muchas veces involuntario, porque la verdad es que a nosotros nos gusta pegarla. Claro, yo me imagino que a usted le gusta pegarla. Pegarla con suerte. Nos ocasiona no pocas críticas. Claro. Y cuando digo no pocas, sí, me quedo corto, Barragán. Ajá. Porque no pocas puede ser bastante. Sí. Sin embargo, este no pocas quiere decir mucho. Bueno, sí. Bueno. O muchísimo. Sí, está bien, bueno, mucho. Porque es mucho. Por favor. Lo que el civil se queja cuando el pronóstico es cerrado, mi amigo. Ay, por eso lo llamo, claro, porque el civil se queja, no quejamos. ¿Cuál es el porcentaje de error del pronóstico, comodoro? El porcentaje es no poco. Ajá. O sea, bueno, más de lo que sería pertinente que fuese. Claro, es bastante. O sea, demasiado para los parámetros de esta aceitada maquinaria de guerra. Porque le digo que el error, cuando uno ha sido formado en las prácticas y las técnicas de la guerra moderna, es difícil de soportar. Está bien. Que no aguanta el error, no les gusta errar. No. Y es uno mismo quien se reprocha, como si le estuviera reprochando un subalterno. O sea, con dureza hacia uno mismo. Claro, como si usted fuera un subalterno. Se reprocha duramente. Claro, pero sin embargo, usted. Mucho más duro cuando nos reprochan nuestras mujeres. Y bueno, eso siempre. Como es el caso de mi señora Amalia, esposa, porque guardo un especial afecto y aprovecho para enviarle un caluroso saludo. Sí, mándele. Le decía que mi señora Amalia es muy crítica con este oficial superior cuando aparece el error de cálculo. Claro, hijo. Ella me reprocha que dejó la ropa colgada. Claro. Se le mojó por mi culpa. Obvio. Que no regó porque estaba esperando la lluvia. Claro. Y ahora se le secaron las alegrías del hogar. Sí. Y claro. O que guardó la vestimenta de abrigo y resulta que vino frío. Ya entendimos. Por eso yo le digo, Amalia, no soy una máquina de pronosticar. Solo soy un hombre. Claro. Como le cantaba Silvestre Andrea del Boca en aquella recordada cita televisiva intitulada Los 100 días de Ana. Los 100 días de Ana. Sí. Ana, no, que me la vi toda en la base con mis camaradas. Ah, se la vi. Bueno, ¿cómo no lo vamos? Explíqueme. Y es entonces, y es entonces cuando Amalia me dice que yo soy un hombre cuando me conviene. Ah. Porque cuando no me conviene me hago el burro. Bueno. Bueno. Comentario este que contiene una gran injusticia de su parte. ¿Por? Es entonces que le digo, Amalia, no seas mala conmigo. Que yo me puedo equivocar con la lluvia, pero nunca me equivoco con la temperatura del horno. Y nunca saco las empanadas hechas un carbón. Como le pasa a una que yo sé. Como le pasa a una que yo sé, Y le digo, mi estimado, que este Comodoro se come las empanadas quemadas sin chistar. Como Amalia, que es una máquina de quejarse por todo. Bueno, Comodoro, no cuente. Y claro, claro que este comentario mío provoca en Amalia cierta belicosidad. Por lo que procedo a arrojarme todo lo que tiene a mano. ¿Le tira cosas? Sí. En este caso fue el costurero. ¿El costurero? Con todo su contenido textil. Y luego al poroto. ¿Qué es poroto? ¿Se tiró un poroto? Gato doméstico de color indefinido que se encontraba sobre su falda en posición de descanso. Se tiró un poroto. Que es la posición más normal que usan los gatos. Y el gato por lo general está... Pero a Mario le tiró el gato, como de lo sucedió. Y sí. Gato este, de nombre Poroto. Ah, no dijo, sí. Que es una mascota no instruible. Es cierto. Y el gato por lo general no es instruible. Así es, que tiene mal traer a mi perro mayonesa. Bueno, ¿cómo no? Pero digo que gracias a mi entrenamiento militar, ¿qué? Acostumbrado a esquivar objetivos aéreos que vienen a gran velocidad, sí. Logré evitar la casi totalidad del mencionado menino. La casi totalidad. Que apenas alcanzó a rozarme la mejilla con un par de uñas. Pero no se preocupe. Porque las cicatrices me quedan bien. Y me dan un aspecto más aguerrido, ¿verdad? Bueno, Comodoro, no me preocupo entonces. Me iba a contar cuánto es el porcentaje de pronóstico fallido que tienen ustedes. Sí, ya voy con eso. Bueno, vamos. Pero antes... Vamos. Quisiera explayarme sobre las notables aptitudes y destrezas que los soldados adquirimos a través de nuestro riguroso entrenamiento. Bueno. Ya sea para los tiempos de paz, sí. O para los tiempos que nos gustan a nosotros. No. Que son los otros. Está bien, ya entendí. Bueno, ustedes se preparan. Explicarle. A ver las aptitudes. Que desde elegimos el arma aeroespacial, estamos instruidos para diferenciar cabalmente las diferentes aeronaves. Ajá. Ya sean amigas o enemigas. Claro, tiene que saber los diferentes aviones. Así es, pero con solo escuchar su sonido característico. Es lo que se conoce como reconocimiento auricular sonoro de aparatos de guerra. ¿Cómo se llama? Reconocimiento auricular sonoro de aparatos de guerra. Eso es que cuando escucha un avión sabe qué avión es, ¿está bien? Y bueno, claro, bien, así por ejemplo, yo le puedo decir que un caza bombardero Lockheed Martin Fighting Hawk hace así. Mientras que un caza bombardero de Dassault Mirage 5P hace así. Fíjese la diferencia. A ver. ¿Se da cuenta? Sí, es muy distinto. Ahora bien, si usted quiere saber cómo hace un Hughes 369-500 de ataque ligero, a ver. Le cuento que hace... ¿Está bien? Sí. Pero cómo, no me acuerdo. Mientras que un IA-63 Pampa de ataque ligero. A ver, el Pampa. Hace. Basta, ya está cuenta mi origen. Es así. Pero es más fuerte, ¿eh? Yo no quiero aturdir a la audiencia. Por eso lo hago así. Lo sabe. Bueno, escúcheme, este entrenamiento del oído es para reconocer aviones, Comodoro. Ustedes lo hacen con la boca. Sí, sí. así. Ah, con la boca. Esto se procede a realizarse con el elemento boca. Ajá. Elemento corporal que encontramos en la sección cara, sí, del cuerpo humano. Sí, obvio, como dolor. Porque de esa manera, en caso de conflagración o conflicto, sí, con las urgencias típicas del caso, claro, porque en la guerra, mi amigo, se puede perder todo menos el tiempo. Que no hay tiempo, claro. Claro, le decía que en este caso, usted les puede decir a un camarada, escuché un... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y eso? ¿O es un Hugh 39500? ¡Ay, Dios mío! ¿O es la música de una película? ¿Cómo la música? Pero por lo general, mi estimado, las guerras o situaciones militares no tienen música de fondo. No, claro. No. Eso se lo ponen después. Sí. Obvio, para no, bueno, va a contar cómo las... Ya sabemos, las guerras de verdad no tienen, claro, música. Como en esa gran película que es Reto al Destino. Oh, oh, oh, oh. Donde no, se puede no escuchar guerra, a Joe Cocker cantar. Claro. Lovely Miss Up, we're weaving, Lord. Bueno, no es así, hay música. Con la Eagles, por favor. Con el Mountain High. Va a cantar todo. Lovely Miss Up, we're weaving, Lord. Comodoro. Ya está. From the world we know. A big world, the clear wind blow. Tiene un registro parecido a Joe Cocker. Ay, sí, trato de sacarlo igual. Es significado así como... ¿Qué significa? La fuerza aérea vencerá y nadie le ganará. Por eso yo voy en avión defendiendo a mi nación. No dice. Dice algo así. No dice. No dice. O algo así. Me pasaron la traducción acá. No, no, no dice eso. Bueno, y aunque ya en otras oportunidades me refería a la misma, le digo que Reto al Destino no, es la película que mejor refleja el espíritu de quienes como el Cadete Mayo, interpretado impecablemente por Richard Gere, encuentra la experiencia militar un sentido a su vida. Sí, claro, le cambia la vida. Vida, antes quizás vacía, egoísta e inmadura. Es verdad, sí. Quizás con el único sentido de andar en moto por los bares. Bueno, sí, es verdad, sí, así andaba. Pero una vez entrenado en el valor físico y moral que brinda la disciplina militar, sí, como... y todo esto gracias al sargento Foley, un riguroso hombre de color, de color negro, sí, es una pena que no tengamos oficiales de ese color en nuestra fuerza, porque acá el negro se da poco. Sí, ya, está bien, ¿cómo diré? Le decía que el cadete Mayo no solo madura, sino que es capaz de encontrar el amor operativo de una muchacha buena, sí, como es Debra Winger. Sí. En el papel de la extrañable Paula. Sí, Paula. Sí, yo le agradecemos todos los de estos consejos, todo lo que nos explica, las cosas, pero nos gustaría que nos contara cuál es el índice de error que ustedes manejan en el pronóstico. De pronóstico ya le digo, pero no se apure, porque a veces, mi estimado, el civil vive su vida de forma apurada, sí, por no decir, y con todo respeto, atolondrada. Sí. Ah. Bueno, pero no tengo tiempo. Y esto tiene que ver ¿Con qué? Lo que le refería respecto del uso del tiempo en tiempo de guerra. Ah. Si se me permite la redundancia. Sí, sí, okay, le permito. A veces, mi estimado Barragán y tropa radiofónica, cuando este comodoro se encuentra piloteando algunas de las modernas aeronaves de nuestra fuerza, sí, verdaderos pájaros de acero que surcan los cielos celestes de la patria, en pos de la defensa irrestricta de su territorio nacional, le digo que el tiempo pasa muy ligero. Y claro. Y por eso siempre nos quedamos con ganas de volar de nuevo. Pero en tiempo de conflagraciones, cuando las naciones del orbe se disponen a enfrentarse como verdaderos colosos que despiertan de una siesta pacífica para enfrentar la más completa y titánica contienda bélica, no hay tiempo para nada. Y esto es así, porque debemos manejarlo con elementos de alta velocidad. Y claro. Como ser ¿qué? Las balas. Está bien, sí. Es verdad. Está bien, sí. A ver, ya asiente. Sí. Claro, y ya le explico. No, le explico esta cuestión porque es muy interesante. No, deje, en serio. La bala. ¿Qué tiene que ver con lo del crimen? No, ¿cómo? Elemento que sale del arma y llega casi al mismo tiempo. Sí, sale y llega enseguida. Es la base conceptual de toda actividad militar guerrera. Ajá. Y entonces, ¿qué? Ya arrancamos mal, con poco tiempo. Claro, sí. Porque si las balas fueran más lentas, claro, tendríamos tiempo para pensar, para ver qué hacemos, para conversar y decir, mirá, están viniendo algunas balas para acá, ¿qué te parece que hacemos? Claro, claro, y pero, no hay tiempo de hacer eso. Pero eso no es así, mi amigo. No, pero no hay tiempo, ya entendimos, no hay tiempo. No, porque la bala no espera. No, ya. Y uno tampoco la quiere esperar, ¿eh? No, me imagino. Y lo mejor decirse lo antes posible. Claro. Por eso decimos que cuando hay guerra, lo primero que falta no es la paz, sino el tiempo. Muy bien, bueno, entonces, entonces Comodoro... Y es que la paz, Barragán. ¿Qué es la paz? Sobre todo eso que después... Sobra todo. ¿Cómo, eso cómo? No entendí. Que después en la guerra empieza a escasear. Claro, ah, lo que es la guerra. Claro, porque así como le escasean los grisines... ¿A dónde? Le escasea el jabón. Claro, la guerra. Y le escasean las buenas intenciones. Escasean grisines. Porque escasean cosas. Porque la guerra anda todo el mundo de acá para allá. Claro. Y nadie fabrica nada. Porque todos están rompiendo todo. Bueno. Claro, bueno, sí. Y está... para eso nos preparamos quienes con voluntad y espíritu de sacrificio estamos dispuestos a no bañarnos. Y a no comer grisines para defender a la patria. Porque no había grisines, claro. Viejo, ni jabón ni grisines. Y dicho esto, creo vamos. Que me puedo retirar. Sí, no. Además, porque acá también nos preocupa el resultado del balotaje, mi amigo. Ah. Bueno. Ah, no sabíamos nada. ¿Y qué piensan ahí en la base sobre el balotaje, Comodoro? Usted sabe, Barragán, que el soldado no es fanático de pensar cosas. Pero sí, es fanático de defender la bandera y la soberanía de toda la patria. Sí. Y cuando digo toda, hablo de todo lo que la patria tiene adentro. Obvio, y bueno, se imaginará que nosotros ya sabemos que adentro de la patria hay elementos y personal político que quiere estar afuera de la patria. Y como el voto es secreto, yo no le voy a decir nada. Está bien. Pero bueno. Pero espero que usted... con esa imaginación que el civil está acostumbrado a utilizar, puede imaginarse de manera correcta lo que estamos pensando. Bueno, sí, podemos. Pero hagamos una cosa. Pero podría decirme algo, ¿qué? Hagamos una cosa. ¿Qué? Lo dejo pensando y la próxima le doy más pistas. Pero, por favor. Así es más amena la cosa. ¿Pero qué me hace un suspenso? Por ahora, lo que le puedo decir es que esto fue el informe meteorológico del Comodoro Bernardo Anchar. Para Radio Nacional Argentina, pero, muy buenas tardes y rompa filas. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.